1:48 minutos, ya pasaron de las 10 y vamos a recibir en esta mañana carmesera a Iñaki Esponda de la agrupación Evo Morales, integrante de la agrupación Evo Morales, que está preparando una intervención artística frente a la sede de Cablevisión en la ciudad de Santa Rosa. Iñaki, ¿qué tal? Buen día, Sebastián González te saluda. Buen día, muchas gracias por el espacio. Iñaki, es así, ¿verdad? Están organizando hoy una intervención artística en protesta, ¿verdad? A la gente de Cablevisión. Es así, estamos realizando, vamos a realizar a partir de las 6, ahí por la avenida San Martín, donde está la sede de Cablevisión, que para nosotras y nosotras, de alguna manera, es la expresión local de ese poder real que representa el Grupo Clarín, ¿no? Parecía importante visibilizar precisamente esta cuestión, digamos, que detrás de las decisiones que toma el intendente, no solamente en este caso con el tema de las antenas, sino con otras situaciones similares donde ha seguido el mandato, por ejemplo, de la Cámara de Comercio para querer echar a los feriantes del Parque Olivero, a los vendedores ambulantes de la plaza, digamos. Detrás del poder del Estado a veces suelen estar estos otros poderes que lamentablemente influyen más en la toma de decisiones que el mandato que le dio el pueblo en las urnas, ¿no? ¿En qué va a consistir la intervención artística? Bueno, en realidad vamos a aprovechar para difundir, o sea, por un lado esta intervención artística que va a ser como una forma de teatralizar el lavado de cabeza que hacen los grandes medios de desinformación, pero también, como no nos gusta quedarnos solo en la crítica, por ahí es un poco el estilo de la organización, vamos a estar charlando con la gente que pase, contándole las propuestas que nosotros pensamos en relación a esta problemática. Y también vamos a aprovechar para comentar todo el trabajo territorial que hacemos en la zona rural con la Chacra Despertar del Monte y también el trabajo de militancia barrial que tenemos en el barrio Pueblo Originario. Ese sería un poco el esquema de la acción que está pensada para hoy a la tarde. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes plantean? Bueno, mira, en realidad no hay que inventar demasiado. El año pasado, en abril, en conjunto con el colectivo sanitario, se presentó una ordenanza para controlar el tema de las fumigaciones que están en la periferia rural de la ciudad y fomentar la agroecología. A ver, esto lo digo para que no quede como algo colgado, tiene una vinculación con otro planteo que nosotros hacemos, que en realidad ya hubo un concejal del mismo oficialismo que presentó algo similar, que tiene que ver con un concepto que se llama plusvalía urbana, y es aquellos dueños de las tierras que están en un lugar de la ciudad donde la ciudad va a crecer y por lo tanto sus tierras aumentan su valor, con solo ellos estar sentados tomando mate mirando el horizonte, que el municipio, ya que el argumento principal o originario de este tema de las antenas era para que se recaude, que tiene otros mecanismos de recaudación que son quizás mucho más interesantes y apuntan a un criterio de justicia y de acceso a la tierra de una mirada política y social mucho más integral. Entonces, si vos como municipio tuvieras esa herramienta, imagínate vos, para aprobar esta ordenanza fueron rapidísimo, pero hace mucho tiempo que está cajoneada esta ordenanza, que a su vez nosotros la vinculamos con la que presentamos en conjunto con el colectivo, porque sería una mirada integral de decir, bueno, que el municipio piense un acceso integral a la tierra, aumente la recaudación a través de la aprobación de esa ordenanza, y por otro lado, ese acceso a la tierra que se logre a través de esa ordenanza también se utilice para comenzar a pensar una transición de una ciudad que empiece a ser productiva y ponga a producir su periferia rural a través de la agroecología, que también es otra de las cosas que nosotros planteamos, digamos. Sí, te escucho. No, que insistimos mucho en este punto porque no nos gusta quedarnos solamente en la crítica, y porque tampoco queremos que se interprete que es una cuestión solo ideológica o de análisis político, que sin lugar a dudas lo es también, ¿no? Pero además de eso, siempre nos gusta la cuestión propositiva, y no solamente proponer, sino en la escala de nuestra acción y de la medida de lo que nosotros seamos capaces, poder llevar parte de esas propuestas a la práctica, como ya lo estamos haciendo con la unidad productiva que nosotros tenemos. Seguro. Y está, es una forma de decir, bueno, si nosotros como organización a pequeña escala podemos llevar adelante una unidad productiva de forma agroecológica, con mucha más razón un municipio que tuviera la voluntad de hacerlo podría pensar en proyectos a mayor escala. Cuando uno dice Cablevisión, dice Clarín, y nunca termina de quedar del todo claro, ¿no? Si el macrismo o Cambiemos se apoya en Clarín o si Cambiemos ejecuta lo que pide Clarín, ¿verdad? Bueno, ahí es lo que pasa a nivel local, se traslada pasa a nivel nacional, ¿no? Y viceversa. O sea, esto que nosotros decimos de los poderes reales o los poderes fácticos, insistimos, son, además del Estado, que es un gran poder que puede jugar a favor o en contra del pueblo, depende de qué tipo de gobierno y proyecto político se trate, también siempre están las corporaciones, el poder mediático, los grandes terratenientes, etcétera, digamos. Y esos poderes siempre están atrás, operando, influyendo para que los gobiernos tomen o no ciertas decisiones. Y en el caso local, insistimos, en ese esquema nacional que vos bien mencionabas, el intendente, al ser un representante local del gobierno nacional, responde a esa lógica también, digamos. Habría que ver si hubiera sido de otro signo político, quizás hubieran hecho lo mismo, o quizás no lo sabemos. Exactamente. Iñaki, reiteremos la convocatoria. Bueno, es para hoy viernes a las 18 horas, frente a la sede de Cablevisión, que es Avenida San Martín 365. Va a ser una intervención artística, vamos a estar hablando con la gente, y no vamos a intervenir el tránsito vehicular ni de los peatones por la vereda, simplemente vamos a estar instalados ahí en el bulevar y en la vereda con toda la intervención artística, digamos. Muchas gracias, Iñaki. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Iñaki Esponda, integrante de la agrupación Evo Morales, hoy están convocando a esta intervención artística frente a la sede de Cablevisión en la ciudad de Santa Rosa, en la avenida San Martín, a partir de las 18 horas. 55 minutos pasaron de las 10, así continuamos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1. Estás al tanto.